Le están por poner fecha a la inauguración del Centro de Rehabilitación Integral Infantil. Estuvo recorriendo este lugar el ministro de Obras Públicas, Alfredo Intronati, junto a profesionales que trabajan en ese centro de rehabilitación y también la doctora y jefa del servicio de rehabilitación del hospital Lucio Mola Favaloro, Laura Vigliotta. Hace un montón que no hablo con ella y nada, la saludo al aire. ¿Cómo estás, Laura? Buen día, Mauro de Radio Kermés. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Primero, gracias por atendernos. Sabemos que tenés poquito tiempo, así que, bueno, contanos lo que nos puedas contar de este Centro de Rehabilitación Integral Infantil que se está por inaugurar y que qué cosa nueva se va a encontrar ahí las personas que vayan a solicitar este servicio. Bueno, este proyecto empezó ya hace unos años, que por suerte, bueno, estamos llegando a la concreción. En sí, empezó desde un proyecto que se presentó en Nación, que Nación aceptó y que, bueno, en su momento había depositado un cierto monto, que claramente eso después para seguir el proyecto, como uno sabe cómo está el país, no se podía continuar. Hay que actualizar. Y, bueno, claro. Y el agradecimiento nuestro al gobierno provincial que le dijo sí a seguir con esto, a esta obra, que incluso no es solamente lo edilicio, sino también elementos que van dentro de este edificio para poder trabajar con niños, niñas y adolescentes. Y como bien decía ayer el ministro Intronati, es un proyecto que fue pensado desde el comienzo para personas que tienen, o niños o niñas que tienen desafíos en el neurodesarrollo, que han sufrido algún politrauma, algún accidente doméstico. Bueno, por el motivo que si tiene que ingresar al servicio, bueno, está todo pensado desde el inicio para tal fin, que eso es importantísimo porque tiene espacios pensados para eso, ¿no? Bien. En cuanto a la luminosidad, a todos los cuidados que hay que tener y obviamente que es un lugar adaptado para personas, por ejemplo, tal vez usuarias de silla de ruedas o por alguna otra razón. Así claro. Que eso es muy importante. Para nosotros, nosotros venimos funcionando ya obviamente hace muchos años con el servicio de rehabilitación, tiene las dos áreas, área de adultos y área de pediátrico, pero bueno, el pediátrico, que el servicio de rehabilitación hace muchísimos años que funcionaba en el MOLA, el pediátrico se fue agrandando también incluso por la demanda, ¿no? Que también se va incrementando. Y se van apareciendo también distintas especialidades, ¿no? En virtud también de la formación de los profesionales. Y bueno, eso hizo que, bueno, al aumentar la demanda, aumentar la cantidad de profesionales especializadas en distintas áreas, porque antes uno por ahí decía, bueno, tenés kinesiología respiratoria específica para las áreas de internación, por ejemplo, y todo lo que es la sala, las terapias, la terapia neonatal, pediátrica. Después tienen las neuromotoras, todas las que se encargan más del neurodesarrollo y de lo motor. Bueno, entonces, como todo se va también subespecializando, que eso también aumenta claramente la eficiencia con la que uno está atendiendo las distintas patologías, bueno, eso dio lugar a poder tener un lugar de inicio acorde a todo ese crecimiento de demanda en general y es lo próximo que vamos a tener. Bien. ¿Dónde, en qué lugar puntual va a estar, Laura? Está al lado, se une al servicio de rehabilitación. Ah, bien. Ahí pegadito al viejo Lucio Molas. Está en el Lucio Molas y por un pasillo interno se comunica con el que ya tenemos ahora, porque es un mismo servicio, por eso yo soy la jefa del servicio de todo, digamos, porque si no por ahí la gente piensa que es un centro aparte, un servicio aparte. Nosotros es la parte de edilicia a la que nos estamos... nos vamos a mudar y con obviamente mucho más elementos que en un lugar más chico no podés tener para, por ejemplo, el trabajo diario con determinados tipos de pacientes. Así que esta obra incluye también todos los elementos que van adentro para poder trabajar muchísimo mejor. Así que esto la verdad que nos pone muy contentos. Pero es el mismo servicio de rehabilitación integral que el área pediátrica tiene su centro específico, que como bien dices, es el primero en la provincia, específico de pediatría. Nosotros somos centro de derivación de toda la provincia y de zonas aledañas, porque también pensemos que nosotros somos mola favaloro, entonces así como los pacientes son vistos desde la terapia neonatal, desde la terapia pediátrica y desde la sala, esos mismos pacientes son los que continúan su rehabilitación acá. Claro. Inician la rehabilitación en la sala y después continúan acá y muchas veces quedan por un tiempo bastante prolongado. Claro, totalmente. O sea que va a haber más profesionales ahora que se agrandó la parte edilicia. Nosotros por ahora vamos a empezar a trabajar con el mismo equipo de trabajo que estamos. Ajá. Porque, ya te digo, tenemos todas las subespecialidades de con lo que venimos trabajando. Lo se que van sí a que acomodar va a poder, mejor, digamos. Es claro, porque por ejemplo vamos a contar con un aula de estimulación multisensorial, que eso implica para chicos que tienen algunos tipos de desafíos que requieren, se usan distintos tipos de hamacas, para el tema del movimiento, de lo sensorial, de bueno, hay un montón de cosas que la van a ver, no quiero adelantar mucho porque sería para cuando esté la inauguración que lo van a ver, hay un montón de cosas que se van a usar, que en este momento, bueno, estamos un poco más limitadas, si bien tenemos los elementos que vamos necesitando, lo otro nos va a permitir todavía hacerlo mucho mejor. Claro, y también capacitación para el personal, digo, si hay nuevos equipamientos y también utilización de nuevas tecnologías, esa capacitación sí, es fundamental. Siempre nos estamos aggiornando, pero bueno, ya después contar con lo que se necesita, principalmente, son muchos juegos y cosas que ocupan mucho lugar, ¿no? Ya lo van a ver el día de la inauguración, va a quedar, la verdad que hermoso, estamos, todavía no tenemos la fecha, pero no falta mucho, ahora como dijo el ministro, estamos en prueba vacío, tienen que hacer la entrega a la obra y después probar, digamos, sin estar trabajando ahí adentro todavía, cómo funciona todo, para, bueno, una vez que hagamos ya la mudanza, ya estamos trabajando ahí adentro. Claro, totalmente. Totalmente, cada vez que hay una inauguración, más vale que se está pensando en un montón de cosas que hay que estar atentos, pero también está bueno, no sé si a vos te pasa, cuando salís de toda esa vorágine de inauguración, de nuevo edificio, de nuevas cosas que hay que hacer, parar un poco la pelota y pensar en que esto va un poco más allá de esa cuestión de la inauguración solamente. Digo, hay una decisión que se tomó para que la salud pública en La Pampa sea aún mejor de lo que es, pero también pensando en la cuestión infantil. Digo, vos como doctora, pero también como jefa del área, seguramente tendrás mucho para decir de esto, de esa mirada que tienen los estados, en este caso el estado provincial, en que la salud pública sea de calidad y sobre todo sea de calidad para cualquier pampeano, pampeana o alguien de afuera que venga y se encuentre con todo esto. ¿Qué mirada tenés de eso? Sí, claramente hay un compromiso de que sea así, que sea equitativa, que sea de calidad, y esto de que también se reciban las zonas aledañas, que no es solamente las distintas localidades, ¿no? Y como un primer centro infantil también generar como el puntapié a que somos un lugar de derivación, un lugar especializado, un lugar que edilicialmente estamos a la altura de cualquiera de los otros de los grandes centros, también evitando derivaciones y traslados familiares. Este compromiso ya se viene viendo con, bueno, ustedes lo han visto ya con el Favaloro, con todos los lugares en las distintas localidades, cómo se va modificando los hospitales, cómo va creciendo toda la cuestión edilicia para mejorar la atención de los pacientes. Porque esto es un poco lo que nos pasa a nosotros, así como hay hospitales en las localidades que uno ve que lo van agrandando o modernizando para mejorar la atención, en este caso estamos en algo así y generando el primer centro de rehabilitación infantil. Así que yo creo que toda la población tendría que estar orgullosa de la salud pública que se tiene acá y bueno, y de las prestaciones que obviamente se brindan, ¿no? Bien. Y que esto va a ser un salto a hacer. Una de las pacientes que estaba acá en el servicio fue con la mamá y bueno, fue la primera niña que entró todavía como para que vean el lugar y bueno, y la mamá quedó maravillada, o sea, es un salto edilicio gigante para lo que ya lo van a ver el día de inauguración, para todo lo que como veníamos, así que la verdad que estamos muy contentos, expectantes, pero como decís bien vos, implica un montón, porque a veces la gente dice, bueno, inaugura, bueno, para nosotros implica mudarnos, poner todo lo nuevo, ver dónde va estratégicamente cada cosa, para que sea obviamente mucho mejor utilizado y aprovechado, bueno, pero nos genera mucha expectativa linda, porque empezar el año de esa manera, la verdad que, bueno, es maravilloso, ¿no? Qué bien. Mejor. ¿Es servicios que se van a prestar en este nuevo centro no se prestan en otro lugar en La Pampa? En realidad, por la complejidad de los pacientes, hay algunos que sí, otras que no. No hay muchos lugares de rehabilitación en sí grandes, digamos. Sí tenés por ahí profesionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, que estamos siempre en permanente contacto en las distintas localidades, pero depende el nivel de complejidad que tenga el hospital o el área sanitaria de esa localidad. También no hay centros de rehabilitación en cada lugar, ¿no? Tenemos acá, que nosotros somos la cabecera de provincia, y después está Pico, está también Luigi, también tiene otro lugar, Victorica tiene también un equipo bastante completo, pero bueno, no son centros de rehabilitación en sí, hay también en Castex, en Hacha, pero no son centros o servicios de rehabilitación conformados como tales. Sí, hay profesionales, que de paso, si hay alguno escuchando, les mando un beso gigante, porque el trabajo que se hace en las localidades es diferente, o sea, es en cuanto a la profesión, obviamente que la patología es generalmente similar, pero en cuanto a también lo que se hace en las localidades, es para sacarse el sombrero, porque también son distintos los recursos, son distintas las poblaciones y las distancias, ¿no? Y siempre estamos en contacto, porque cuando, como nosotros como lugar de primer lugar grande de atención, cuando un paciente viene politraumatizado, por ejemplo, acá, primero el paciente se empieza a rehabilitar acá y después estamos en contacto permanente con los de la localidad donde el paciente tiene que volver cuando está en condiciones y para poder hacer el seguimiento. Y esto es recontra importante. Bien. Laura Bigliotta, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. Nos vamos a estar viendo. Así que no está la fecha todavía de inauguración. No, todavía no. Así que ahí estamos, esperando. Bueno. Ya no puedo decir. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Adiós. La doctora Laura Bigliotta, jefa del servicio de rehabilitación del Hospital Molas Favaloro, hablando un poco de este nuevo centro de rehabilitación, contando algunos detalles de lo que se van a encontrar las personas que vayan a buscar ese servicio en este nuevo edificio, que va a estar ahí pegadito donde estaba funcionando el centro de rehabilitación para personas adultas. Este es de infantil y la verdad que hay prestaciones que no se estaban dando en salud pública, y como ella dijo, hay prestaciones que se dan únicamente en este nuevo centro, que todavía no tiene fecha de inauguración.